Programa de fiesta número fiesta de la flor número 27, Meli querida. Estamos... Ahora que volví sabemos dónde estamos ubicados. Exactamente. Estamos en el barrio de Caballito, en la vecinaradio.com. Este es el programa de fiesta de la flor. Suena el timbre, suena el delay. Están los trabajadores de enfrente. Mirá, mirá que... Qué vista privilegiada. Qué vista privilegiada, ¿no? Ahí veo la raya de uno de los de la obra de enfrente. Sí, se ve hermoso. Porque convengamos que somos los trabajadores, los que movilizamos al mundo. Así es. Esto es así. Y bueno, después van a venir unas personas y lo van a comprar. Y así es un poco todo, ¿no? Ya está comprado el mundo. Ya se lo dividieron entre pocos. Y bueno, nosotros estamos acá, medio, viviendo sobre él, ¿no? Está el Delfín presente, acaba de llegar con su guitarra. No vamos a empezar a hacer chiste marítimo desde ahora. No, además no me sale hacer el ruidito característico. A vos tampoco te sale. No, bueno, ¿a quién podemos llamar para que haga el ruidito? A Mayra, por ahí, con sus capacidades actorales. Podría hacer unos buenos ruidos. Tiene capacidad para imitar. A mí me salen varios animales, pero el delfín no es uno de ellos. Bueno, para el próximo bloque puedes ir y mostrando alguno de ellos. Meli, dijiste que ibas a bajar línea. Quiero bajar línea. Porque estoy larga poesía. Estoy muy indignada. ¿Por qué estás indignada? Y porque no se puede vivir como estamos viviendo. Javito, de verdad que no. Los niveles de censura están llegando a topes extremos. Se judicializa... En realidad se mete gente en cana sin ni siquiera hacer el proceso correcto. Bajan programas, al mismo tiempo clausuran lugares para la cultura. O sea, básicamente la única opción que hoy en día nos queda para hacernos escuchar, para hacer ruido, sería las calles. Otra no hay. Si nos censura de todos los espacios que tenemos, si no salimos a la calle no vamos a poder conquistar nada. Ahí por lo menos nos hacemos presentes, hacemos barullo, la gente ve lo que está pasando, porque si no, no se enteran. Es un tupper. Estamos hablando de un país militarizado. Yo siento que es como dictadura, no, porque es demasiado fuerte. Es verdad que es demasiado fuerte, sobre todo porque no lo viví. Pero creo que es distinto el contexto. Pero sí veo como una derecha fallo, ¿no? Es como que el gran triunfo, bueno, el humilde, me gusta más para humilde que pobre. El humilde de derecha creo que el objeto perfecto de terminación de esto. Y bueno, y acá está floreciendo, por eso tenemos... Es la demostración de cómo los medios nos gobiernan. O sea, si bajan línea todo el tiempo con el mismo discurso y no hay voces independientes, o se simplemente que salgan a decir algo diferente. Uno puede acordar más, acordar menos, pero que se tienen que escuchar, se tienen que escuchar. Desde ya. Como sea. La abucharon el otro día a Miriam Bregman, que fue la única persona, además de Gabriel Solano, el otro diputado que asumió el legislador por el Frente de Izquierda, que salieron a hablar en contra del gobierno, los abuchearon. O sea, libertad no hay expresarse en ningún lado, ya en ningún lado, ni en la televisión, ni... Hasta Susana Jiménez la proscribieron. ¿Qué pasó con la diva? Y la tenía invitada a Mauri, y salió a decir que era una miseria que los jubilados ganaran lo que ganan. Entonces le di al día siguiente, llamadita de la Casa Rosada, bueno, Mauri no va. No se habla mal del presidente, ¿cómo vas a hablar mal del presidente, Susana? Justin, tenemos como hito este gobierno que ha sido corrido por izquierda por Susana Jiménez y por Mirta Legrand. Un gravísimo. Ya cuando te corren por izquierda Mirta y Susana es porque algo estás haciendo mal. Que han logrado, bueno, ahí todo el aguante a Miriam Bregman, con la que me saqué una selfie y la voy a publicar ahora todos los días. La vi recién subida. Y ahora tiene otro valor para mí, tiene un valor revolucionario. Para mí fue la mejor jura que escuché. Aparte... poéticamente, ¿no? ¿Cómo fue vestida esa mujer con ese vestido rojo? Yo sentí que era como una flor, ahí una flor en medio de ese pantano oscuro y amarillo que nos está gobernando. Así que bueno, acá la estamos. La resurrección de Rosa Luxemburgo. Claro que sí, va por ahí. Sí, una persona ahí centrada, con los ovarios bien puestos y diciendo lo que hay que decir. Bueno, sea quien fuere, la ideología que tenga. Por eso pusimos por un lado ejemplo a la rusa Bregman, por otro lado a Susana. O sea, venga de quien venga, mientras que haya proscripción a la hora de criticar al gobierno, estamos bastante mal. Por eso estamos aprovechando este espacio para poder hablar. Y bueno, consejo que la gente que se informa a través de La Izquierda Diario es un buen medio. El Destape tiene también ahí tiene lo suyo y el mejor para mí en este momento es Ameo. Amigo, para mí en este momento es uno de los mejores medios de información. El humor gráfico, para mí, en estas circunstancias, creo que es lo que más me está sirviendo, digamos, para cuando uno quiere descargarse un poco. Hay muchos, Simpsons y Macri, bueno, hay varios. Simpsons y Macri, a través de, bueno, del humor gráfico, por lo menos, podemos reírnos de esta circunstancia que nos toca vivir. ¿Qué va, señor? A ser? Es así, está Jamaica y Tamarindo presente. Mira, tu Instagram está explotada, todas las redes, todas las plataformas. Está el Mati con su remera por el agua. Mati, por favor, mostrá esa remera a la cámara. Por el agua, por la vida. Un aplauso para lo que, para este año. Para al revés. Mati, te voy a confesar al aire de esta radio que para mí la mejor de Fiesta de la Flor este año fue haber hecho este programa. ¿La mejor? Sí, sí. Sí, hicimos un montón de cosas, pero eso fue como lo que nos marcó la diferencia, porque, o sea, tenemos una fiesta, hacemos una fiesta, y hacemos un programa de radio, sí. Y también el contexto este que está marcando vos, que es un momento donde hay mucha censura, entonces tienen que estar estos lugares, son necesarios estos lugares para que nos expresemos. Ahí nos cortan. Sí. Ahí mismo, bueno, acá Mati dijo, basta de surdaje, ¿qué es esto? ¿Qué les pasa? ¿Con qué se levantaron? Pero bueno, la verdad eso, reivindicar este espacio y reivindicar cualquier espacio independiente donde uno pueda hablar sin tapujos y no tenga que estar librado a un guión que te dice qué no tenías que decir. Ah, eso no lo tenías que... En realidad lo tengo acá el guión, tengo todo estudiado, tengo mucha memoria para... Escuchame, vamos con un poco de musiquita linda, de esa que se escucha por el oído y se siente por el cerebro. Entre otras cosas. Y si no, estamos en el horno. Yo la siento por la piel la música también. Organización. ¡Oh! Las manos de Filippi sonando. Fiesta la Flor Radio. Se expande la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día. La camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que es zapar. Esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la cometa. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta. La resistencia es el sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno. Que no sabe que son todos chorros. Si te enteras que hoy será de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, esa es el lema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital. Contra contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Esto es antiguo, me dijo un coso. Ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora. Míralo ahora si eso es la moda. Lo que todos sabemos está prohibido. Vos sos el reflejo de los dormidos. Desintegra la compañía. No es cosa mía, no es cosa mía. Y con las alas del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía. Van a usar a primerísima figura. Hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura. Compañía, radio censura. Todo para vos que el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con tu democracia, con tu dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con tu democracia, con tu dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. We'll be right back. quien se quedó al de no es igual. Tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que quien se quedó al de no es igual. Tiene que entender que no es así. Este es otro hijo de puta. Hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Estamos en el bloque número 2 de Fiesta de la Flor Radio. Lo que suena de fondo es... Marcelo. No, este no es Marcelo. Sí, claro. Ah, es Marcelo. Marcelo Gidois. Me desorienté, chicos. Te una semana que no vengo y no sé ni cómo me llamo. Estamos acá con el Delfín en la casa. Diego, ¿todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Estoy acá, alejado, en la puntita. ¿Estás cómodo? Estoy como la torre. Estoy como la torre. Sí, cómodo. ¿De dónde venís? De Lanús. De Lanús, porque bueno, vamos a empezar con lo triste y lo trágico. Por lo cual llegamos tan calientes a la hora de realizar el programa. Porque bueno, el sábado íbamos a tener la fiesta de la flor en Loma de Zamora y el municipio clausuró el lugar. Bueno, problemas que estamos un poco lamentablemente acostumbrados. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cotidianamente estamos acostumbrados. Así que bueno, después vamos a cerrar una para el 2018. Sí. O sea, la verdad que íbamos a cerrar el año ahí. Teníamos pensado, ahora estamos planificando otras fechas, pero acústicas. Cuando hablas de cerramos... Con la banda entera, digamos. Porque, bueno, el baterista ya ahora se va de gira, tiene otros proyectos, otros compromisos. Así que, bueno, le mando un saludo a Charlie Villalba, que es nuestro baterista. Y vamos a cerrar el sábado. Pero bueno, ahora ya está. O sea, es difícil conseguir una fecha rápido para diciembre. Que estuvimos a punto, de hecho, moverlo. Pero ah, bueno. ¿Sí? Ah, mira. Y estuvimos ahí con el tío viendo si se podía mover al refugio de Banfield, pero era mucho. Y en diciembre generalmente que hay más movidas, más difícil conseguir algo así, salvataje. Por ahí en el mes pasado que vivimos una circunstancia similar de clausura y todo eso, medio que nos terminamos amoldando, fue un poco más, digamos, más fácil hacerlo y seguir adelante con el under, ¿no? Claro. Y bueno, en diciembre creo que es un poco más jodido porque está todo tan planificado adelante. Es como que en diciembre todos se despiertan y quieren joda, ¿viste? No hay, es más difícil por ahí conseguir un lugar que tenga disponibilidad. Mi casa. Tu casa. Vamos, claro, todos a la casa de Diego. Unos 10, 20 podemos meter. Que no vivís en el océano. No. En Lanús, no. En la selva. ¿Y en Lanús crecen delfines? En Lanús crecen delfines, sí. Por ahora vienen creciendo. O sea, hay más de uno. Y hay como 4 discos, así que sí. Esos son los delfincitos. 4 delfines. ¿Y cómo suenan esos delfincitos? Cada vez mejor. La verdad que estoy contento porque el último disco logramos un sonido, no sé si renovador o... Pero me gusta, digamos. ¿Estás conforme con tu material? Estoy conforme con el material, sí. Pasa muchas veces que uno por ahí le pone tanto empeño al disco, pero después en el resultado dice... Hay tantas cosas que le cambiaría, así que es bueno decir que tu hijo, como es un disco para cada uno, bueno, es resultado como mejor de lo que uno se esperaba. Es satisfactorio, sí. ¿Y cómo se llama ese disco? Veneno. ¿Veneno es el último? Sí, el último disco se llama Veneno, está en Spotify, en YouTube, en todos lados. Lo pueden buscar como El Delfín, Veneno. Y bueno, ahí está sonando uno de los temas que se crean nombre al disco, que se llama Veneno. Y participó en teclado Jimena Álvarez Sela, que es tecladista de, bueno, de Mil Hojas, de No Lo Soporto, que es una banda muy conocida. Son de... ¿Con quién más? Estos teclados estamos escuchando, sí. son esos mismos. Sí. Con Hilda Lizarazu, tuvo ganas de hacer una red tecladista y me dio una mano con este tema. Y la verdad que le mandé el material y me devolvió una respuesta artística hermosa. ¿Qué le mandaste? Así como la batería, la guitarra, ella le mandó. Yo en realidad le mandé todo el tema ya grabado de estudio, con unos teclados que yo había creado, ella obviamente agarró esa, digamos, esa idea y la elevó, que es lo que hacen por lo general, viste, la gente que está, grandes artistas que están comprometidos con un instrumento, ella es tecladista de alma, digamos. Y la verdad que me volvió un material genial. Y lo aprovechamos todo, la verdad que no, no quedó nada afuera. Y es lo que están escuchando ahora, que es de Veneno. Ah, ¿se puede subir un poquito el volumen de esto? Tus labios en tiempo, como el viento. Tiene muchas cuerdas. Y te lo puedo hablando por partes, entonces. No, no, sí, está todo separado, obviamente, para laburarlo en el estudio, pero me mandó todos los archivos juntos de una. Tardó, de hecho el disco se demoró como mes y medio, más o menos, por este tema. Es poco, generalmente el proceso tarda bastante. Sí, sí, pero ella me dijo que igual se estaba tomando como, le gusta, digamos, hacer las cosas como ella, digamos, meter en una canción justo lo que ella siente que tiene que meter. Sí. Y eso le lleva tiempo. O sea, no sí, meter no cualquier cosa. No por cumplir. Y bueno, se notó. La verdad que el laburo está divino. Y estos son como canciones que haces vos, tipo. Son canciones. Son, ¿no?, canciones. Sí, sí. El Delfín, digamos, la idea es hacer canciones. Son canciones básicas, como de 2-3 minutos, 2 minutos y medio, 3. Alguna un poquito más larga, pero por lo general son estribillo, puente y estrofa, nada más. No es un proyecto así como muy ambicioso de la parte instrumental. Pero bueno, es como que a veces, yo siempre digo que la música no pasa por la complejidad, pasa por otra cosa, por expresar el sentimiento que uno lleva adentro. Grandes canciones son simples, de hecho, sí, de tocar. Uno se pone a sacar, no sé, temas como Imagine o qué sé yo, y no el tema quedarle, es lo que produzcan en el otro. Claro, sí, sí. Y en uno mismo también a la hora de tocarlos e interpretarlos. Y es como una magia, ¿viste? Una canción es algo que viene del éter, llega a vos, se transmite por el instrumento, por tu voz, por lo que sea. Las letras mismas a veces parece que te la están dictando. Y una vez que la llevas al disco, nada, ya está. Ya es parte de la sociedad, del resto de la gente. Dejan de ser tuyas un poco, ¿no? Uh-huh. Y eso es el Delfín. Canciones simples. ¿Y qué otras colaboraciones tuvieron en el disco? No, colaboraciones después no, ya fue, digamos, el ingeniero de sonido, que Martín Blue Noise, de Adrogué. Todo producto autóctono de Zona Sur es esto. Todo de Zona Sur, sí, sí, sí. Después, bueno, los músicos que participaron fue Charlie Villalba y Miguel Zafrán, que ahí decía, es otra colaboración. En realidad Miguel quizás iba a tocar en la banda, pero después, por otros compromisos que tuvo que no pudo, y bueno, vino otro bajista, que es Santiago Vázquez, que lo reemplazó una vez terminado el disco. O sea que es rara la situación, porque el disco está grabado por Miguel, pero hoy por hoy está tocando Santiago con nosotros. Sí. Grabando un abrazo, y aparte que gran bajista, los dos, son buenísimos los dos. Tengo una suerte con eso también, viste, como pego músicos buenos. Pero bueno, la realidad es que los bajos del disco están grabados por Miguel. Así que sería una colaboración también. Pero dentro de todo mantienen más o menos el mismo estilo a la hora de tocar, o son muy diferentes, no, y muy notorios. No, es el disco. Cuando tocamos en vivo, cuando se presenta la banda, por lo menos con la batería. Ahora estamos hasta el fin de año, vamos a hacer un formato acústico, incluso vamos a ir a la costa en enero a hacer temas acústicos. ¿Dónde van a ir a la costa? A Gesell. Bueno, por ahí nos crucemos. Ah, sí, bueno, dale. Yo no lo sabía, Javito. No, lo sí, porque no estoy dando la premisa. Anticipo de las vacaciones de Javito. Ya, pero bueno, está lanzando, vamos a aprovechar para lanzar. Dale, nuestro... sí, cómo no. ¿Y dónde va a tocar allá en Gesell? Tengo un bar que todavía, la verdad es que ni bien llego, voy a hablar ahí, el que ya me recomendaron, pero no me acuerdo el nombre, la verdad que... Mejor así, el resto no, es una no cervecería. Llama y te anticipa el bar, digamos. Sí, es una cervecería, y mi idea es hacer toda una semana de noches de ¿Y tocar. ¿El 12 de enero estás allá? No, a partir del 12, el 13 estoy. Bueno, después por ahí hablamos, por ahí podemos hacer la fiestita de la playa con el Delfín, ¿quién me dice? No. ¿Te gusta Justin, fiesta de la flor en Villa Gesell? Exclusivo, fiesta de las flores. Estamos ahí en no tenemos ni los pasajes, pero ya estamos organizando la fiesta. Sí, así que bueno, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar un poco de music. Dale, sí, cómo no. Vamos a hacer una canción. ¿Se escucha de acá? Sí. escucha divino. Pará que vamos a hablar de este cablecito por acá. Ahí está. Pero es que nos quedamos medio enganchados de cable. Del barrio Caballito del Mundo. Se llama Cada vez que enloquezco. Es el tema que abre el disco. Fiesta de la Flor Radio. Muy acá bueno, brother, ¿eh? Ahí, y aparte me gusta y admiro los músicos que sostienen solos un tema. O sea, de principio a fin, él con su guitarra, con su poesía. Es una canción acústica, digamos. Sobre todo con la poesía. Nació así, entonces como que se mantiene más. Hay canciones del disco que la verdad que todavía le estoy buscando la vuelta para el acústico porque son como otra cosa, ¿viste? Más eléctrico. Lo pensás ya con la batería. Claro, el bajo. Y sin el bajo y la batería, como que. Mira, por ejemplo, este tiene un montón de cuerdas, y se puede hacer, pero es como que suena. Pierde muy un poco por ahí la magia, ¿no? Claro, pierde la magia, exactamente, sí, esa es la palabra. Pero bueno, qué sé yo, hay que buscar la vuelta. ¿Cuáles son tus influencias argentinas? Argentinas, y el tridente, Charlie, Spinetta, Cerati, y después, bueno, y todo el resto, no sé. Y más contemporáneo. Y que no hay nada. Pero no vas a ver bandas en general, alguna banda que... De ahora y no tengo plata. La verdad es esa, que el Delfín no tiene plata porque se la gasta toda la plata en hacer música. Entonces se me complica, sí, vienen bandas y ahora... Y las veo pasar, sí, las veo pasar y me quiero matar, pero bueno. Y sí, es complicado, las entradas son... A veces voy a ver alguna banda under que somos amigos, que me gusta realmente, no porque seamos amigos, no voy a ver nadie porque seamos amigos, la verdad, esa es la verdad. Pero si me gusta voy, o sea, voy a ver muchas veces a Miloja, Jimena que toca, que me vuelve en la cabeza, he ido a ver a No Soporto, no sé. Hay una escena de Zona Sur, de Lanús, Loma, Banfield, un circuito de lugares. Un circuito. Y hay un par de lugares. El problema es tocas donde podés. O sea, uno toca donde puede. De acuerdo a la cantidad de gente que llevas, se te abren o se te cierran puertas. Pero en realidad yo creo que la música del Delfín, no sé, estamos apuntando a tocar en Capital. Pero, por ejemplo, ahora el sábado que viene tocamos en Ezeiza, en una plaza. Ya con el formato acústico. O sea, lo que me refiero al formato acústico es diseñamos algo para ir a la costa en realidad. Claro. Vamos a hacer un par de temas de Delfín, bastantes covers, que no suelo hacer tantos covers, no soy muy fanático de los covers. Pero sí sirven por ahí acercar a gente nueva, claro, que por ahí se acerca con el tema conocido. Soy ¿no? consciente de que sí. No te queda otra, pero no quiero, digamos, abusar del ¿Y hecho qué cover de... vas a hacer? Y Spinetta, Cerati, Charlie. Ahí el tridente. De Fito, hay uno de Fito también. Uno de Cure, raro, pero bueno, sí, capaz que si me aprendo bien la letra, porque por otra vez estoy luchando, el inglés es como que se te aleja un poco la cosa. Pero si Coldplay pudo hacer eso a Estéreo, yo puedo hacer cualquier cosa. Le salió muy bien, yo escuché el video, no fui a verlo, pero me sorprendió porque dije, bueno, van a hacer algo medio pelo, pero le salió muy bien el cover. Instrumentalmente sí, lo que pasa es que cantando que en castellano, bueno, viste, pero como en general que... el tema sonó muy bien. Bueno, si no, como el viejo querido Ricky Espinosa, que en paz descanse. Persona que es de Zona Sur, por supuesto, que tiraba la y era fonética. Y, ah, sí, olvidate. Sí. Hay veces que no tenés que saber pronunciar también, pero lo importante es cómo lo expresás, cómo lo decís. También aparece hay cantantes que no son tan buenos, pero tienen una manera de decir y de expresar las cosas que uno le llega más que un cantante súper entrenado con toda la técnica del mundo. Es lo mismo que hablábamos de los instrumentos, no pasa por ahí, la música no pasa por ahí. La gente, a ver, uno de los grandes ídolos del rock nacional es el Indio Solari. Y hay 200 millones de cantantes mejores que el Indio. Vale. O sea, técnicamente, ¿no? Sí. Ahora, el tipo tiene algo. Pero la Virome te la deja chiquita. Claro, bueno, por eso te digo, no pasa por el, digamos. Sí, bueno, ahí en ese caso hay mística, hay que estar. Claro, no te sé, qué sé yo, hay la estrella, ¿viste? Cuando nací con la estrella, bueno, creo que viene por ahí. Así que yo tampoco me considero un gran cantante, así que no sé. Por ahí defiendo eso porque... Justin, defiendo a mí, ¿no? Es un claro ejemplo de... Espera, el gorro de Porco Rex. ¡Qué grande! Siempre con la misma gorra. Me quedé con lo de Gessel. Javito también. No, bueno, me quedé con eso de la necesidad a veces que... Yo también toco la necesidad que tenemos a veces los músicos, sí, de recurrir al cover, como que... El show no termina de ser show hasta que... está bueno. También lo vemos en la fiesta, ¿no? Que todas las bandas... Y dos, tres covers... A mí me gusta igual el momento de cover, porque cada banda lo hace diferente. Hace su versión, su intención de lo que quiso transmitir el otro. No suena igual, claro. No va a sonar. A ver, si uno pretende que suene igual a la banda que hizo el tema, estás en el horno. Justamente tenés que dar tu impronta y decir tu identidad en ese tema. Eso también está bueno y es una búsqueda, sí, que está bueno que haga la banda. Si no, sos un imitador, ¿no? También. Claro. Para imitadores están esos programas ridículos que están ahora en la televisión, que es de imitar a alguien. En vez de llevar voz y algo nuevo, algo para aportar, es imitar al otro. No, bueno, si no armás una banda tipo de Beats, la tierrita rompiendo. Ah, los Beats. Sí. Y bueno, pero hace como, no sé cuántos años, 20 y pico años ya o más, que están en esa, y ya está. Una de las mejores bandas a tributo a los Beats. Sí, pero qué sé yo. O sea, económicamente... Como el imitador de Sandro. Claro, económicamente te salvás, o sea, los tributos dejan mucha plata, si lo haces bien, obviamente, ¿no? Sí. Ahora, artísticamente te morís. Coincido contigo. Bueno, está bueno lograr un poco el mix de, claro, el mix de los temas propios, y ya cuando ve que la gente quiere algo que conozca, porque sí, porque busca eso, para ir a algo que más en la costa, ¿no? Tocala, que van la familia con el nene y... Mi idea es hacer algo, un show tranqui, para algún lugar donde la gente esté tomando algo y disfruten, y bueno, por ahí la gente de paso conozca que, bueno, vamos a llevar los CD, obviamente tengo ganas de llevar los CD, teóricamente el CD sale ahora este mes. Cuando usted habla de CD, el CD, CD posta. Masterdisc, todo. Todo. Qué jugador. El CD ahí. Posta, el original. O sea, hiciste 500. 500. Ahí, claro, es ella. Sí, tengo 490 vendidos. No, ya me tienen el arte de tapa. Sí, está buenísimo. Sí, sí. Sí, me lo hizo una chica que es una dibujante que se llama Lisa Becado, que ya me había hecho un disco anterior, que tengo el disco, pero no es el CD, digamos. Vamos a contar a la gente que vos podés tener el CD, lo haces en tu casa, lo imprimís, o lo haces muy buena calidad, pero así todo para la industria no existe. Claro. No, hasta que no esté registrado en Capit. Claro. Capit y los otros. Claro, y para estar registrado ahí, nadie, en Capit, todo eso, sí. Es ahí, tenés que hacer un montón de cosas y requerís que esté hecho el CD por una discográfica. Sí. O sea, si no, olvídate. Entonces, decidí que este CD, es como decís vos, es un hijo, le tengo mucho amor. Es un producto que cuando me di cuenta de lo que estábamos haciendo, me gustaba tanto, decidí cuidarlo. Entonces, bueno, conseguí una discográfica que es Epsa Music, hablé con ellos, les expliqué mi situación, quería hacer, teníamos tres discos inéditos, entre comillas. Me ayudaron a registrarlo, estamos haciendo todos los trámites en SADA y un montón de cosas. Registramos Veneno y lo están reproduciendo. Buenísimo, ya que te hayan tirado una mano con todo eso. Es un bolón, que sí, la verdad que si no lo haces a través de alguien que sepa, no la mayoría de la música ni registra nada. O te volvés loco. A mí me pasó un caso con Dario de volverme loca. ¿Por qué tenés que hacer tantos trámites? Tenés que dedicar el día, eso del vamos. Sí, día pero... que si ese día no trabajo, me dedico a ir ahí. Y no te alcanza un día. Y sí, vos podés tener que ver con un gestor en que te tiene un centro. Y bueno, vamos que tener también saber pasar este tema en partitura. Claro, sí. No, es un trabajo de hormiga muy largo, muy complicado. Y está bueno que te ayuden a alguien. Bueno, estás cosechando eso. Está el disco físico, lo tenés también en las plataformas sociales. Sí, y también, tampoco es tan fácil entrar a Spotify. Tampoco es tan... No, pero entré por la discográfica. Claro, así que todo junto. Eso me dio un golazo. Y Wizard, Google Play, todos. Claro, los cuatro discos encima. Así que voy ahora hasta el Delfín y están todos ahí. Anote, Justin. Bueno, escuchamos otra rola. Puedo decirle rola, ¿no? Dale, vamos a escuchar un tema del primer disco, si les parece. ¿Me voy a sacar el auricular? Total, la gente escucha igual. Thank you. versión especial. El Delfín acá del programa de Fiesta de la Flor, soy culpable del fracaso. Vos sabés que esta canción fue la primera canción que grabé del Delfín. O sea, la primera canción del primer disco. Es un mea culpa. Puede ser, sí, puede ser. Y, cuesta hacerse cargo, ¿no? ¿En qué limbo? No, que no te digo específicamente a qué se refiere la metáfora, pero más o menos en qué limbo estabas. Nadie está exento de culpa, ¿no? Desde ya. Me pareció algo importante plantear de entrada eso. O sea, yo metidas de pata tengo un millón, las sigo haciendo, así que... Bueno, viene por ahí el tema. Es un buen día para un buen tema para el Día del Perdón. Para Yom Kippur, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, soy culpable del fracaso. Este fin de semana no hemos fracasado. Nos han boicoteado, qué distinto. El fracaso para mí tiene que ver con un error personal. Cuando es el otro y te jodieron. El fracaso es tirar la toalla y decir, bueno, de esto no quiero seguir viviendo, de esto no quiero seguir haciéndolo. Eso es el fracaso, es rendirse. Pasa más por eso, porque uno puede equivocarse, puede caer, pero mientras que siga diciendo, bueno, listo, vamos a levantarnos y seguir con esta, habla de la voluntad, de todo. Fracaso es cuando abandonás. Y como se fracasa, está bueno hacerse cargo, como... Sí. Claro, porque todos también tenemos nuestros pequeños fracasos diarios, ¿no? Sí, todo el tiempo, somos humanos, nos equivocamos todo el tiempo, así que bueno, hay que saber aceptarlo, el fracaso de uno, y también hay que saber perdonar a los demás. Me encanta. Palabras reflexivas. Bueno, acá hacemos, Justin, ¿cómo estamos del área? Estamos, son las 7 menos 8. ¿Podemos...? ¿Qué hacemos, Meli? ¿Hacemos agenda? Un corte. Hacemos un corte, va, eso podemos hacer. Es una especie de Jarvis ahí, ¿no? Como la de Iron Man. Sí. Me gusta... Jarvis, ¿qué hora es? ¿Qué podemos escuchar? Lástima que no tiene todas las aplicaciones que tiene... Bueno, estamos en Argentina, Ahí va, nos vamos a ir escuchando un tema de acá de Delfín y... ¿Lo que ves? Y después podemos volver con lo de nosotros nos quedamos, que va a tocar de noche. Y después vos te tenés que quedar igual. ¿Ah, sí? Porque bueno. en el último corte, bloque, hacemos, no me salen las palabras, chicos, una espacia. Hacemos una pregunta indiscreta a los invitados. En este caso, un invitado, así que más presión a la hora de responder. ¿Estás preparado? Estoy preparado, siempre estoy preparado. Mande música, Justin, desde Matallos el Caballito, el operador estrella. We'll be right back. pasaba. Es lo que ves. Hay amor o no hay nada. Qué bonita te ves. Sé que busqué otra dulce madrugada, fui a buscarte otra vez. Es lo que ves. Haya amor o no haya nada, qué bonita te ves. Sé otra dulce madrugada, fui a buscarte otra vez. Manda, capitán, capitán, muere, muere, muere, muere, marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, de faso. Lo que suena es Sara Eve. ¿No te gusta Justin Sara Eve? Y son estilos distintos. Yo la rebanco, aguanta Sara Eve. Bueno, ha participado en Fiesta de la Flor innumerables veces. Ojalá que vuelva pronto. Así que, bueno, vamos yendo con la agenda. Sí, hoy tenemos joda. Hoy tenemos joda. Mañana es feriado. Se escuchan los motores de Avenida Alberdi. Sí. Y vamos a tener joda en Plasma, sitio Plasma del barrio de San Telmo, Piedras 1856. Van a estar tocando Nieman de Mals. Que venía la semana pasada, te perdiste. ¿Cómo dijiste el curso nombre? Alemán. Ah. Y la anoté ahí fonética y la piloteamos. Ah, bueno, muy bien. Me imagino que igual. Sí, igual los chicos se pusieron cómplices con respecto a la pronunciación, así que se armó copado. ¿Lo dije bien entonces? A ver. Nieman de Mals. Sí, igual ellos mismos aceptaron que es inventado, sí, que es un medio fonético. ¿Quién más toca? Nosotros nos quedamos Deportivo Alemán. Y bueno, finalmente para cerrar la fecha, De Berta. De Berta, pura qué fan. Lindo, una banda de ska cerrando ahí. La última Fiesta de la Flor de 2017. En Plasma. En el año. En el año. Ya llegamos al fin del año. Y la del sábado se cayó, sí. Vamos a ver si hacemos algo en el olvido. Y ya tenemos confirmado qué fechas para enero. Sí, eso es lo más importante, ¿podemos anticipar algo? Pero por supuesto. Bueno, no voy a decir la fecha exacta. Vamos a decir en qué lugares nos vamos a encontrar en enero y febrero. A la Niceto sí la podemos anunciar, sí. Que es nuestra primera fecha del 2018. Formalmente. 2018, que es el 27 de enero en Niceto Club Lado B, que nos recibe una vez más. Luego en febrero volvemos a Plasma. Casa Colombo. Casa Colombo. Tenemos vamos un al barrio del Abasto. Finalmente, lindo barrio porque... Casa Colombo. En Gallo al 500. A la vuelta de Uniclub. Una zona que está revivió, en realidad, sí. Con las movidas que empezaban en el Conex y mucho de emergente, muchos de esos lugares sí, de Uniclub. Sí, está bueno. Hay varios lugares donde se organiza movida y además los días de semana, cualquier día. Por ahí hubo una época los lunes. Lunes por esa zona claro, explotaba. Sí, sí, sí. Así que... Ahí está donde meterse, es una calle medio equivocado y caes a la boca del diablo. A mí me gusta. Barato. Me gusta el barrio. Alto barrio. Y así bueno, esa es la agenda. Esa es la agenda. Y todavía no. Y bueno, y la otra la anunciamos más no tarde, llegó, otro día. No llegó el Twitter del Batra todavía. Así que bueno, tenemos agenda, ya tenemos un verano lindo. Seguramente haya actividad en Gesell, seguramente haya actividad en San Marco, que se va a ir el Coman. Siempre. Y vaya ahí también. Va a haber cosas en el verano para deleitarnos. Así que bueno, nos quedan dos programas. este es el antepenúltimo. Sí. Digo bien, no sabemos dónde está Ezequiel. A Mayra le mandamos un beso. A Mayra, calculamos que vendrá el jueves que viene, que también hay actividad en la casa, dicho sea de paso. Sí. También vamos a tirar la última fecha de Cumbia Poesía 2017. Vamos a estar tocando el jueves que viene, jueves 14 de diciembre, en Cacho de Familia. Esto es en el barrio de Caballito. Martín de Gainza, 350 por ahí. No sé si es el Ferro. 400, bueno, ahí nomás del Ferrocarril Oeste. Y bueno, ya está. Okay. Bueno, la pregunta indiscreta. Vamos a la pregunta indiscreta. Bueno. Tiemblo. Querido Diego, esta pregunta da el título, da el nombre al programa que nos sigue de nuestro querido operador, acá, el señor de la gorra de Porco Rex. Se puso la gorra. Se puso la gorra, pero la gorra piola. Ah, claro. Hay gorras. Hay gorras y sombreros. Vos, Diego, con una mano en el corazón, con convicción, diciendo de verdad, sin mentir, tenemos un detector de mentiras, estás todo enchufado. Vos, ¿le harías el amor a Justin Bieber? No, me apacho. Pero Justin no va a comer nada esta semana. Tiró el no rotundo, cuando tiene el no rotundo no... No, generalmente ponen un monto de plata o dicen sí, de una, Justin. No, igual soy una persona que no se vende por plata, así que... Que no quiere probar cosas nuevas tampoco. No, no es al, no es donde no me eso. Interesa, claro. Puedo probar otro tipo de cosas, me animo a un paracaídas en todo caso, que le tengo miedo, pero bueno. Te tiraría a hacer un paracaídas con Just, ahí sí podría ser. Sí, pero ya está, pará de contar. De los montes además, de Lanús. No lo conozco mucho, la verdad, no, ni idea. Bueno, si te quedas sintonizado al sé dial, que es famoso, pero nada. Tenemos una oda acá de... ¿Cómo le dicen cuál es el apodo del Justin? Muchos apodos. Tirame un poquito, por favor. Como el otro día, yo Justin, el seguidor de su programa, lo tenía hablando de Yuya, la reina de los bajitos. Claro. Discutir el apodo. Bueno, gente, nos vamos yendo. Lo dejamos acá al aire con nuestro amigo Justin. Nos vemos el jueves que viene 18 horas. Hoy fiesta de la flor en plasma. Y gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. Y salud. Nos vemos la próxima. Chao. Abrir el paso y dejar que corra adrenalina como en el mar. Busca ganarle al tiempo y el tiempo no pierde, no se deja avanzar. Se da cuenta que siempre evita tanta mirada paciente. Se guarda el guiño del ojo, pero este lo observa, no descansa jamás. Podrá contar tu equipaje, mantener el paso, porfiar el ritual, darle de cara al orgullo y sin sonrisas, aunque dibujada, que no pueda escuchar. Voces que buscan luchar, no son los gritos que sueles usar al hablar.